emocionales que no los dejan en paz. El entendimiento y trabajo deberá ser completo y analítico. Existen técnicas de regresión que los ayudaría mucho. 9. Transmutarlas en positivo a través del conocimiento y entendimiento. Después de este exhaustivo análisis individual hecho con profundidad de conciencia, al conocer las emociones negativas enfermas, al entenderlas y trabajarlas como lo hemos explicado en los puntos anteriores, ustedes transmutarán las emociones negativas enfermas y las convertirán nuevamente en los sentimientos, conciencia, libertad y amor. Cuando ustedes no comprenden estas emociones internas, ustedes corren al psicólogo, sin entender ni por qué lo hacen. El tratamiento psicológico no solo se debe realizar para no sentirse incomodados o fastidiados o por algo que no comprenden, es para hacer una cura definitiva, para evitar enfermedades físicas y psicológicas y para trascender en el camino evolutivo y de elevación. Si ustedes ven que no lo pueden realizar solos, entonces tendrán que buscar ayuda. Para realizar los 9 puntos descritos, ustedes tienen que culturizarse, leer, aprender, saber el funcionamiento del cuerpo físico y psíquico. Entrar al conocimiento matemático y químico para comprender el microcosmos, así entenderán al macrocosmos, de esta forma ustedes verán, cómo sus mentes crecen en sabiduría y es esta cualidad que los hará regresar a la conciencia, la libertad y el amor. En pocas palabras hemos descrito el autoanálisis. Analizarse a sí mismos es examinar profundamente sus vidas a través de las energías pensamientos que se expresan en la obra, acción y pensamiento. Es saber a ciencia cierta evaluar los objetivos que los conduce hacia una existencia real y a la realización verdadera de ella. 256. Este es nuestro camino de regreso. Si ustedes se autoanalizan profundamente, observarán que todo lo que son, no es otra cosa que, emociones. Ustedes son emociones, sean estas negativas enfermas o positivas sanas. A partir de este concepto, descubrirán su mundo interior y exterior. Todo, absolutamente todo lo que ustedes han procreado, se basa en las emociones. Estas emociones unidas a su centro ego, son las culpables de la distorsión, porque les hizo y les hace ver, una realidad totalmente diferente a lo que ustedes son realmente. Estas emociones continúan formando en sus energías pensamientos y realidades fantasiosas que muchas veces les juegan malas pasadas, porque acomoda la irrealidad haciéndoles creer que es lo correcto. Para corregir la distorsión ustedes deben de estar conscientes de su realidad, cruda, sin ocultamientos, tienen que saber confrontar su vida y hacer de ella una verdad. Este es el regreso, les preguntamos.